animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros, para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Conjuros desde el altiplano, para homenajear a mujeres fuertes. Conjuros para celebrar la naturaleza y la vida. Conjuros de Gloria Mendoza Borda. La luna en el océano, la luna en el océano, con sus rayos argentinos. No dan tanta luz al mundo, no dan tanta luz al mundo como tus ojos divinos, como tus ojos divinos. Rigoberta Menchú. Los grillos saben mi tamaño, mis colores, mi magnitud de tierra. Los grillos me persiguen, me miran de reojo, me acusan, cortan mi margarita, y no contentos. No creen que soy el campesino mil veces asesinado, la joven violada, la tierra despojada, el temor de los que alas. Los grillos están en mi entorno, en mi equilibrio, bellos, señoriales, altos, bajos, solemnes. Me empapelan. Los grillos me acosan. No se llevará usted mi voz, porque está esparcida en el aire mismo que usted respira, señor grillo. Las embarcaciones de Epifanía Suaña. Mi nombre es Epifanía Suaña. Con los años, mi nombre crece en el agua. Mi nombre está poblado de manzanilla, danza, de peces y olas. El legendario Titicaca enmascaró mi rostro. El agua aguarda mi nombre, junto a los helechos, en la límpida orilla de Puerto Puquis. En las pequeñas embarcaciones que atravesaron mi infancia, el río, serpiente y ave, retiene mi nombre. En el susurro de los eucaliptus, soy Epifanía Suania, venida de Puerto Puquis. Una llantuca profunda alegra mi camino. Busqué mi nombre en el trébol. El frío quemó mis trenzas. Mis manos son balsas de agua. Dulce catarata señala días especiales. El recuerdo gualaguala de madre y niño, esculpidos en piedra, con puerta de ayabacas. Mi nombre gira en la paja brava. Mi nombre, piedra eterna. En el lago, en los putucos que cobijaron mi adolescencia. Para seguir viviendo no basta el presente. Hoy, en la urbe, la lejana brisa enciende llamas en mis ojos. ¡Carajo! Soy Epifanía Suania, venida de Puerto Puquis. Salustiana Tuano, no soy la que pensáis. Quisiera hundirme en el río que fluye interminablemente en las montañas ocultas de mi piel, invadir con mis dedos tus entrañas, besar algas, detener mi orilla en la arena junto a la grama, construir puentes de totora. Miradme, solo queda mi antigua imagen en el agua. Salustiana Tuano, tallada en piedra, fugaces crisantemos inclinan la cabeza hacia mi sol. Mariano Paco se ilumina en el Abra, donde moran los dioses. Miradlo, poncho rojo, barbado y fuerte. Noche llena de grillos en el viento que sopla dentro mío. Río que corre en Salustiana Tuano. Celebro. Les presto. animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Yo no conozco la O. Me dicen que es redondita. Mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó. Yo no conozco la O. Las letras se van al diablo porque escribirlas no sé. Pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. Cuchicheo en mi escritorio. Soy la perra que mueve la cola de pavor. Debo programar la siembra, si antes nos sorprende la tempestad de nieve. Viento matinal en las manos. En este escritorio de madera, en otro tiempo, debieron cantar los gorriones. Mi escritorio debió ser un árbol lleno de vida y de magia. Con sabor a olla quemada en el oficio de escribir. Tu brazo era un cometa desteñido que caía sin fin. Escribo sobre Rosina, dimensiono el brazo como una pita, doy vueltas sobre sus girasoles, Isadora Duncan y Sibila guiñan la rutina de nuestra poética. En la cocina se quemó el arroz, no es mi culpa, Rosina quemó mi arroz. Los pájaros de la poesía de Rosa Carbonell se instalan en mis árboles invisibles. Huele a carbón mi guisado. La culpa es de Rosa Carbonell. Sigo navegando en la pantalla. Ana Varela desde Iquitos escribe. Después de sembrar semillas en luna llena, después de derramar sales sobre las palmeras, las muchachas corren detrás de las mariposas. Ana Berta desde Cusco. Dice que le gustan los hombres como los duraznos. Carolina Ocampo, en el Parque de la Identidad Huanca, celebra el grito de Munch. Yo quiero hacer con mi boca el grito de los lobos del mar. El agua se secó en el calentador. No me culpen. Ellas bebieron las burbujas humeantes. Sigo el curso de la mañana. Es mediodía, espejo azul, mariposa, girasol, viento, vigilia. Juan Alberto con estrellas en el vientre se extravía entre la magia de las verduras. Ensaya un menú. Se quemó doblemente la cacerola. ¿Qué hacer, queridísima Cecilia Bustamante? Quemé mis manos en el oficio de escribir. Entre las cenizas un poema sonriente preside la ceremonia. Me declaro inocente. Ustedes iniciaron el fuego. La lluvia. La lluvia arrasó los caracoles de mi pena. La lluvia siguió su curso en mi travesía. El río siguió creciendo en nuestras voces asombradas, haciéndose barquitas. Los sueños de la infancia bajo esta piedra de tea incendiaria. Te amo, brazada del lago desbordado, en mi pequeña historia, padre. Alumbrero le da, alumbrero le da, alumbrero le da. animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo y a la muerte una cadena. Y a la muerte una cadena. Carta a las cataratas de Quequeña. La mañana discurría plácida, como un río, girasol abierto, durazno fragancioso. Te encontré, muerte, con tu lenguaje de pájaro acuático salvaje. Juro que no te busqué, señora nuestra. En un vericueto de segundo, me jugaste una pasada, como si fuese una imberbe. Me tentaste a subir a la cima bajo un límpido cielo, detrás de la alegría de los muchachos, ocultando el movimiento de las palomas en sus nidos, encima de la catarata y en los árboles. Escalé la montaña, me hiciste trepar a una inmensa roca. No supe decir no, rocasta de muerte. Me arrojaste a la poza, extraviada, entre chorros de agua de la catarata. Caí, como a 15 metros de altura. Debajo del agua, la muerte me tomó en sus brazos. Me paseó por pequeñas parcelas, hermosas piedrecillas de colores me prodigaron su calor. Comprendí que el poema jamás morirá, el poeta sí. El agua era limpia, fría, limpia. Me convertiste en pez sin saber nadar. En ese naufragio inalterable de transparencia, creíste haber ganado la batalla. Atrevida muerte, respetada muerte. Pensé en mis hijos, en mis nietos, en la familia toda, en el padre de mis hijos, en mi inocencia más allá de lo absurdo, en mi anciana madre, en mis libros inéditos aún sin organizar. Dormí el sueño de los sueños dentro de tu desnudez de garza desorbitada. Conocí que la memoria de los muertos es más fuerte que la de los vivos. Me dije, ¿qué pasó? No pensé morir como Alfonsina Storni. Pensé en mi entierro. La corriente traía notas de campesinos tocando sicuris. Igual que a mi padre, pensé. En este éxtasis profundo con la muerte, de pronto, un ángel salvador se había tirado a las aguas. Me sacudió. Estaba inconsciente. Me cogió de los hombros. Me sentó en una roca. No podía mantenerme de pie. ¿Estoy viva?, pregunté. Un silencio nostálgico cruzó nuestras miradas. Jennifer Carpio, con una criatura en el vientre, arriesgó su vida. Mi salvadora, Jennifer, cálido abrazo de los míos. Sé que Ananí quedó petrificada. Gritaba junto al ruido estruendoso de la catarata. ¿Del agua salimos y al agua regresamos? Bajó de las altas rocas. Elvis, el joven motivador del paseo campestre, dio su negra casaca para cubrirme. Usted no manda, profesora, ahora. Hemos decidido regresar al pueblo. Más de media hora taquicardia. No teníamos alcohol, ni nada. No tengo fracturas, sino golpes fuertes en los brazos, las rodillas y todo el cuerpo. Los médicos, estupefactos en emergencia, dicen que es un milagro. Unos días inmovilizada para que los cauces internos tomen su lugar. Los colibríes picotean en mis dedos para escribir esta memoria, mi travesía en Quequeña. Tengo sustísimo. Elpidia llamó mi ánimo. Respeto la tierra, el agua, las piedras. Estos días leí narrativa de Doris Lessing, Silvina Bullrich y Walter Lingan. Adalberto fabricó un bastón para el regreso a Quequeña. Denis cargó mi bolso y perdió mi pañoleta. Sé que perdurará el ruido de las cataratas. Sí, el agua es dulce, el agua es también vida. Tomaré el bastón para correrte, muerte, por la hojarasca verde de la florecida campiña. Ya puedo decir, gracias a la vida, como Violeta Parra. Arequipa, 2 de octubre de 2008. Nos prestó sus conjuros Gloria Mendoza Borda. La música de Susana Vaca. Las animadas somos Fabiana Tron, Silvia Córdoba y Mónica Palacio. Hasta el próximo encuentro. Sumah kuliak, sumah hilata, takreu, takreu, inyak, anyani.